Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar, claro, y pensar y ver esta parte de la Biblia. No sé ustedes o aquellos que nos escuchan y gustan de leer la palabra de Dios y a veces encuentran una cita bíblica que tal vez les causa controversia, más que controversia, duda. Pensar, y bueno, ¿qué Dios nos quiso decir? ¿Por qué nos escribió esta cita bíblica? ¿Qué significa? ¿Por qué el pueblo de Israel lo hacía de esa manera? Es algo tal vez que nosotros no comprendemos al 100%. Y ese es el caso que me tocaba en mi persona cuando era más joven. Leí esta cita bíblica y decía, bueno, ¿qué significa? ¿Qué nos quiere decir nuestro Dios a través de ella? ¿Y qué significa ese pobre animalito que tenían que sacrificar? En un momento, pues obvio, comprendimos que el sacrificio del cordero es representación de Cristo Jesús. Pero el otro que dejaban en el desierto, según las prácticas de los judíos, mencionado allí en Levítico, ¿qué significaba en sí el enemigo de Dios? Era mi duda. Bueno, el día de hoy despejaremos esa duda a aquellos que también lo han preguntado, se lo han preguntado, alguna vez han tenido esa pequeña duda, o que algún otro miembro de otra religión lo había comentado o dicho. Bueno, el día de hoy lo despejaremos. Vamos a irnos al libro de Levítico, capítulo 16, versículos del 8 al 10. Levítico, capítulo 16, versículos del 8 al 10. La cita dice más o menos así: luego echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová, y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Enviarlo al desierto, a este macho cabrío, mi amigo, mi hermano, aquel macho cabrío que él caiga la suerte por Azazel, se le presentará vivo delante a Jehová para entonces él hiciera una reconciliación sobre él y se le enviaría al desierto para Azazel. ¿Qué significaría esto? Bueno, déjame comentarte o vamos a comentar y decir que precisamente se nos ha acusado a nosotros como adventistas del séptimo día de poner al diablo como el que lleva sus transgresiones, el sustituto de su expiación y de ese modo también su salvador, al creer que es el chivo emisario. Así creen algunos que se nos acusan que nosotros usamos al enemigo como un medio para poder ser salvados en lugar de ir directo a Cristo Jesús. El macho cabrío de la expiación mencionado ahí en Levítico, este supuestamente representación del enemigo de Dios, según algunos otros eruditos y también algo que despejaremos si así es en esta mañana. Por eso, en contraste, muchos otros cristianos creen que el chivo emisario mencionado aquí en Levítico, al igual que el macho cabrío sacrificado, ambos son representación de Cristo, nuestro Salvador. No que uno significa el enemigo de Dios y otro representa a Cristo, sino que los dos son representación directa de Jesús. Eso es lo que tal vez vamos a tratar de ampliar un poco más. Pero para empezar, para conocer un poco más acerca de ello, es de alguna manera importante qué significa o ver qué es el ritual levítico mencionado aquí. En Levítico 16, nosotros vemos que se provee a la comunidad israelita de dos machos cabríos. Cada uno, mi amigo, mi hermano, tiene una función en el ritual purificador del día de la expiación. Para determinar cuál chivo será usado en qué ritual, el sumo sacerdote usaba entonces un sorteo, implicando que es Dios quien hace la elección. Así se colocan entonces las etiquetas usadas para el sorteo sobre lo de hacer una elección, sobre los animales respectivos que tendrían que tener una elección específica hecha por nuestro Dios. El animal que reciba entonces la etiqueta que dijera de Jehová pertenecía a Dios y era sacrificado como una ofrenda purificadora, la ofrenda por el pecador, con el fin de purgar entonces el santuario de todas las impurezas físicas y los pecados que el pueblo de Israel tenía en aquel momento. El otro animal que recibía la etiqueta de Azazel era presentado ante Dios, pero en vez de ser sacrificado, era enviado lejos del Señor, a Azazel en el desierto. Si así, entonces así, una reconciliación sobre el animal que se dejaba vivo, en el sentido de que acarreaba lejos del campamento israelita las faltas que estos habían cometido o que habían tenido últimamente, se habían sentido después de que en el campamento israelita habían decidido hacer una transgresión, y entonces esta es una representación de que se sacaba y se dejaba muy lejos del pueblo, muy lejos de allí. Después entonces de que el sumo sacerdote transfería estas maldades mediante una confesión hecha con ambas manos sobre la cabeza del animal, era enviado entonces al desierto, y allí este animalito entonces era diferente, era perdido. Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿O qué podemos ver? ¿Qué nos quiere decir, amigo, mi hermano? Algunos eruditos, algunos otros escritores e investigadores piensan de diferente forma acerca de este animal, que era una representación del pecado que debería de estar fuera del pueblo de Israel. Lo principal es saber quién es Azazel, ¿no lo crees? ¿Y qué representa este macho cabrío? Muchos han fracasado intentando de explicar el significado de Azazel mediante la etimología hebrea en la traducción original común en aquella parte del hebreo en los libros del Mar Muerto. Esta etimología, por así decirlo, esta palabra es significado de chivo emisario, que en otras palabras podría decirse que es un chivo enviado. Así significa la palabra con la que se cataloga a Azazel. Este chivo que es enviado al desierto se le indica como el chivo que es enviado o el chivo emisario. Es incorrecta esta traducción y debería de ser abandonada porque no tiene ningún sentido que en Levítico 16:10, allí el macho cabrío que pertenece a Azazel es enviado a otro al desierto. O enviado a otro lugar, pero si es un sustituyente de Azazel como un chivo emisario, entonces el chivo emisario es el chivo emisario. En otras palabras, nos hicimos ya un poco de enredos, porque aquí al pensar y decir que es el chivo emisario, el chivo Azazel, es decir que precisamente es muy probable un significado directo de el enemigo de Dios, ya que el enemigo de Dios es el que provoca el pecado, el que provoca que nosotros caigamos en mal, el que está constantemente atacándonos para destruirnos. Entonces lo que hace Dios es alejar del pueblo a este que nos destruye a través de haber transferido esos pecados que él mismo provocó en este chivo expiatorio llamado Azazel. Eso es interpretación de algunos eruditos. Otros interpretan que Azazel es como un lugar en el desierto, como una idea de alejamiento, como una divinidad, por así decirlo. Una opinión más judía prominente es la de considerar a Azazel como un demonio. Así lo piensan algunos en otros libros. Por ejemplo, hay un libro apócrifo de los cuales hemos hablado los días miércoles, llamado Enoch. Y el libro de Enoch 9:1 dice que hay un apocalipsis de Abraham, y es mencionado en este libro de apocalipsis de Abraham al Azazel como demonio, no como otra cosa. Y ahí es donde ellos se basan entonces que realmente el chivo expiatorio es un demonio y no es una representación de otra cosa. En los libros apócrifos, Enoch 9:6, así lo pueden verificar aquellos que cuenten con estos libros de la época de antigua que algunas Biblias católicas obtienen. Bueno, por una asociación con machos, cabríos salvajes, chivos, demoníacos y demonios en lugares deshabitados, entonces ellos llegan a pensar que así es, que son demonios que tratan de destruir a la humanidad o al hombre, al ser humano, alejándolo de Dios. Por eso podemos llegar a un concepto de que Azazel es un demonio. algunos cristianos incluyen entonces a nosotros como adventistas en demonios por haber provocado estos males y haber creado que somos como los que cargamos el mal y el pecado. ¿Pero es así, mi hermano? Claro que no. Esto tiene otra representación, otra connotación diferente en la cual nosotros podemos darnos cuenta que es un significado directo de los males que hay en este mundo, más no de lo que nosotros podemos representar como seres humanos. En este macho cabrío, entonces, vemos la representación directa ¿de quién? Del enemigo de Dios, de aquel que ha tratado de engañar a la humanidad por miles de años. Un demonio jefe y archienemigo de nuestro Creador. Por eso otros cristianos objetan esta interpretación, porque dicen que no, es que él carga los pecados. O sea, se da a entender en esa cita bíblica que el chivo es depositado los pecados y es enviado al desierto, como un significado de que el único que cargó nuestros pecados en sí mismo fue Cristo Jesús. Y entonces esto sería una representación de Jesús al igual que el otro que fue sacrificado, solo que uno carga el pecado y lo lleva al desierto y el otro no. Esto es desde un punto de vista cristiano adventista, es difícil de creer, mis amigos, porque ¿cómo podemos pensar que estos dos puedan representar a nuestro Señor Jesucristo? Uno sí es cierto, porque fue sacrificado como Jesús en la cruz del Calvario, pero el otro, aunque haya cargado los pecados, no fue una representación directa de que se pusieran las manos. Esta transferencia de pecado es porque es una representación de que se traspuso el pecado, él provocó. Hagamos de cuenta que el animalito es una representación de que él vino al pueblo israelita y entregó todo su mal e hizo que pecara todo el mundo, y ya que hizo que pecaran, le regresan el pecado a través de las manos, y entonces es enviado al desierto para que muera. Esto, por eso, es indicativo de que no es sacrificado el chivo Azazel. Levíticos 16 claramente nos dice esto, que pertenece a Dios y no pertenece a Azazel, pero es una representación del enemigo de Dios. Entonces es claro, mis amigos, entender que este ser personal distintivo es creación de Dios para representación de algo que podría procurarnos mal. Alguien que es capaz de tener un chivo o alguien que es capaz de tener un animalito vivo en representación de un mal es para que nosotros comprendamos lo que sucede al pecador cuando cae en un territorio que desconoce. Cuando tratamos de seguir nuestras ideas, nuestros principios y queremos siempre mantenernos allí. Pero cuando pecas y cometes esos errores, ¿qué es lo que tratas? ¿Qué es lo que mejor llega a tu corazón cuando te arrepientes, mi amigo, mi hermano? Cuando te arrepientes, quieres que el Señor te limpie, te quite todos tus pecados y ese mal que cometiste para que puedas levantarte de nuevo. Y la única manera de hacerlo es yendo a Dios en oración, pidiéndole perdón, dejando todas tus cargas a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que debemos de dejar ir todo ese mal y no mantenerlos dentro del pueblo de Israel, que fue en representación de aquel entonces. Si lo pasamos a nuestros hogares en la actualidad, la representación es que si tú mantienes los pecados dentro de tu hogar, dentro de la iglesia donde habitas o dentro del lugar donde estás tú viviendo, es muy probable, mi amigo, mi hermano, que esos pecados en algún momento volverán a resurgir y te volverán a hacer caer en maldad. Aunque tú hayas ido y te hayas derramado tu vida en Cristo, recordemos que el pecado es así. ¿Cuántos de nosotros como cristianos no hemos pasado por esta misma situación? Donde nosotros vamos y nos arrodillamos de corazón, le rogamos al Señor que nos limpie para nunca volver a cometer el mismo pecado. ¿Pero qué sucede, mi amigo, mi hermano? Sucede que después, al cabo de unos meses, vuelves a caer en el mismo pecado porque el enemigo te tiene allí para que tú vuelvas a caer. La tentación constante de la debilidad que tú tienes. Siempre te va a estar tentando. Allí es donde tú entonces vuelves a recurrir a Cristo Jesús y a pedirle perdón, y entonces el Espíritu Santo te ayuda a volver a alejarte de él. Esto es más o menos lo que pasa con la representación del chivo Azazel mencionado en el libro de Levítico. Algo muy parecido. Para que entonces nosotros dejemos de pecar, debemos de sacar ese pecado fuera de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra forma de vida en todo lo que pasa a nuestro alrededor, mis amigos y hermanos. Hay que alejarlos por completo y no mantenerlos allí. Entonces sacarlos fuera del hogar y aferrarnos al único Dios que puede darnos la vida y la salvación, Cristo Jesús. Entonces, esta representación de Azazel es algo parecido. Para que el pueblo de Israel pudiera alejar el pecado que siempre les atacaba, de entonces representaban a un chivo como el chivo Azazel, para que entonces se alejara del pueblo y así no volvieran a caer en el mismo pecado que habían estado transgrediendo los años anteriores. Y el sacrificio del chivo que tenían de por sí, el cordero, era representación de que Jesús, de que nuestro Dios y Creador había perdonado esa transgresión al pueblo de Israel. Y de alguna manera, mis hermanos y amigos, ellos podían continuar su vida contentos de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Dios, había perdonado a este pueblo. Y así el pecado había quedado excluido. Esto mentalmente les había ayudado para que ellos se mantuvieran firmes a nuestro Dios, a pesar de todo lo que pasaba. Pero tiene otra connotación, por así decirlo, mental, espiritual, una razón por la cual otros eruditos ya más reconocidos han dicho la razón por la que existía Azazel y por la que existía el cordero, que nosotros todavía creemos que el cordero es representación de nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. La representación mental, más que nada, otros eruditos, como es el caso de nuestro pastor Roy Gante, había mencionado o ha mencionado dentro de algunos escritos que la razón principal por la cual se cree que probablemente exista el chivo Azazel era para que mentalmente el pueblo de Israel pudiera comprender la magnitud del pecado. De tal forma que al descargar todos los pecados que existían en el pueblo de Israel al haber sido transgredidos, era traspasado un chivo expiatorio y era alejado del pueblo. Para que así el pueblo de Israel comprendiera la dificultad y de alguna manera mentalmente se hiciera la idea que ese pecado que aquejaba al pueblo probablemente ya no estaba en su pueblo y así siguieran su vida. Mentalmente era lo que pasaba. Por ejemplo, un ejemplo rápido que te ponemos es, probablemente en el pueblo de Israel existió el asunto de robo. Y todo el pueblo como obviamente en una comunidad luego se riega el chisme, por así decir, de que robó tal persona. Y entonces cae una maldad o una tristeza en todo el pueblo porque se sienten tristes y acongojados porque hay robo dentro del pueblo. Y no debe de ser así, por lo mismo que son hijos de Dios. Y esto les sufren ellos. Al final del día o al final de la semana, el sacerdote entonces hace encuentran al que robó, es detenido y todo lo que debe de pasar, pero el pecado persiste allí. La maldad sigue ahí, la idea, las ganas de querer robar va a seguir allí dentro del pueblo judío. Entonces lo que hacía el sacerdote es decir, bueno, si tú robaste y ya estás arrepentido, vamos a hacerte limpio, vamos a presentar tu error ante Dios a través del chivo expiatorio y del chivo Azazel, el chivo que sería sacrificado y Azazel. Cuando llegaban este pecado o esta falta que fue el robo, por así decirlo, lo que estamos poniendo es un ejemplo. Por así decirlo, que llevaron ante el sacerdote la falta que fue el robo, el sacerdote ponía sus manos encima de cada uno de los corderos. En uno, era traspasado el pecado que era el pecado del robo al que era el chivo Azazel. Y en el otro era sacrificado como perdón de aquel que había cometido el error. Pero supuestamente el error de haber robado porque estaba arrepentido el hombre era puesto sobre Azazel y entonces era sacado fuera al desierto y era enviado al desierto porque él era supuestamente el que provocó al pasarle la maldad al cordero, era el que había provocado que se robara. Pero como el hombre ya se había arrepentido, el pecado era echado fuera del pueblo. Que si él no hubiera hecho esto, probablemente la tristeza y la maldad iba a existir y la constancia de querer robar iba a seguir y seguir y seguir en la mente de los judíos en aquella época. Por eso el pastor explica que muy probablemente es debido para que el hombre se mentalice y diga, ah, bueno, mi pecado ya fue echado al desierto, entonces ya no tengo que preocuparme. Y mi perdón llegó a través del cordero que fue sacrificado. Ya estoy perdonado y mi pecado está fuera de aquí. Entonces ya soy libre. Entonces puedo seguir haciendo mi vida sin temor a que vuelva a robar o tener la tentación de volver a robar. Y así, mentalmente, espiritualmente, el pueblo judío era sanado. Es lo mismo, mi amigo, mi hermano, que actualmente es lo que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida. Muy probablemente esto es lo que pasaba. No se dice que realmente así era, sino se cree que es una de las teorías por las cuales Dios aplicó esta situación en los sacrificios de los levitas. Y lo mismo pasa con nuestro diario vivir. Probablemente nosotros nunca dejamos ir a Azazel fuera del desierto, fuera de nuestro hogar. Siempre lo mantenemos allí porque estamos piense y piense y piense que cometimos el error. Nunca dejamos el pasado, por así decirlo, de nuestros errores atrás. Nunca nos dejamos limpiar por Cristo Jesús, porque Él ya hizo el sacrificio en la cruz para que pudiésemos ser salvos, mis amigos y hermanos. Permitamos entonces, si Jesús ya fue sacrificado en la cruz por el perdón de esos pecados que nosotros tenemos en nuestra vida, permitamos entonces que el chivo Azazel, el cual es responsable de todos los pecados en nuestra vida, sea echado al desierto, fuera de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra iglesia, mis amigos y hermanos, y olvidemos esa situación y empecemos una nueva vida estando seguros que no volveremos a pecar. Por conclusión, te diremos que el día de la expiación que se hacía en el pueblo de Israel, el macho cabrío vivo de Azazel se alejaba entonces del campamento para que esos pecados, como ya te hemos estado mencionando de los israelitas, fueran purificados en su comunidad, quitando la maldad por completo y ese origen de maldad se fuera del pueblo de Israel. En forma similar, el pueblo de Dios era perdonado a través del sacrificio del cordero. La tentación y lo malicioso habían desaparecido. Ya no estaban más, mis hermanos y amigos. El que había tenido la culpa estaba fuera del pueblo. La transgresión había desaparecido a través del perdón del sacrificio del cordero. Por eso era momento de comenzar una nueva vida. Vamos a irnos a una hermosa alabanza. Dentro de este canto estaremos haciendo la oración final. Suenen trompetas a convocación, todas las aguas onden para Dios. Venid fieles todos con gratitud, alaben al Padre de Abraham. Entren al templo, puertas abrid, y ante su presencia venid. Ríndanle gloria, alcen su voz, entren al templo de Manuel. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, esta mañana, Señor, hemos meditado acerca de la importancia que es nuestra salvación y la importancia que es alejar el pecado de nuestro lado. Tú nos has dejado muchos indicios acerca de ello y nosotros necios seguimos practicando la maldad y dejando que esos pecados vivan dentro de nuestros hogares, de nuestra vida personal, de nuestro espíritu, Padre. No lo sacamos por completo. Por eso, Señor, queremos pedirte el perdón de esos pecados y que de alguna manera nos ayude, Señor, a soportar cualquier acechanza. Que por favor, Padre, podamos presentarnos frente a esos pecados y alejarlos de aquí, de nuestro corazón, porque sin ti no lo podemos hacer, oh Dios. Ven a morar en nuestros corazones. Cuida a cada uno de los oyentes que tú sabes dónde se encuentran y qué están haciendo, oh Padre. ¿Qué vive en cada uno de ellos? Por favor, ayúdales a ser siempre fieles a ti y que nunca se alejen de ti, oh Padre. Y si alguna cosa, alguna situación personal difícil están sucediendo, pasando en sus vidas, permite que sea solucionado conforme a tu voluntad, que cada uno de ellos se sienta regocijado de servirte a ti, solamente a ti. Y así, oh Dios, podamos seguir alabando tu nombre como debe de ser, como nuestro Creador, y nuestros pecados pudiesen ser limpios, alejados de nuestros hogares. Cuida a cada uno de los oyentes, bendice la siguiente programación aquí en Radio Joven Adventista y que todos nos sintamos gozosos de servirte a ti, Padre. Gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario solamente para que tuviésemos vida eterna. Agradecemos y lo pedimos todo esto, no por algún mérito, oh Dios. Lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Guiando a su pueblo a la salvación, oh redimidos, cantad al Señor, quien para nosotros dio restauración. Canten gloria.